Esta, pues mira, mi madre, mi tía y mi tío, los tres. Esta sí que es de los principios de Eso, los sí. 50, por ahí. Pero era un carnaval, me explicó mi tía. Habían vestidos así un poco raros, sí, ¿eh? Sí. Las faldas un poco largas. Sí, que era un carnaval. Es que no se hacía. Yo no me acuerdo de los carnavales en Ni barrio, idea. ni en Ambasaguas. Solo sé que me apuntaron, porque le dije yo, pero ¿y esas faldas que llevabais así? Y solamente me dijo mi tía, Jesús, sería un carnaval. Yo es que lo que no me acuerdo de los carnavales. Pero no sé más, porque tú piensas, es que eso no corresponde absolutamente a ningún estilo ni a ninguna nada. Esto No sé si cuando ya es que yo son. tengo fotos en mi casa de mis tías y de mi madre cuando eran así jóvenes. Y esto era una especie de batas que se ponían, pero que eran bonitas, muy floreadas. Pero para los carnavales. Encima de la ropa, no, como la bata de ahora que se pone, la, bueno, que se pone, ¿quién pone bata? La bata de Boatiné. Eran unas batas que se ponían encima de, pues para no manchar la ropa No, pero debajo, eso porque parece un bueno, para vestido, cuidarse un ¿eh? poco. No, estos Y son eran unas vestidos. batas cruzadas y llevaban cinturón. No, pero están las cruzadas, A lo mejor querida. eso es un vestido, no No, lo no, no, no. sé. Lleva Y a botones por el mí, yo medio. recuerdo. No, yo creo que lleva A mí me botones. dijo. Sí, esto es Pero un te cinturón, no quito. lo Es sé. verdad. A ver, que era la época. Era pint Nos pintábamos con un corcho. Yo me acuerdo que los chicos se pintaban, se ponían un corcho y luego se pintaban. Era el carnaval que yo vi. Yo no vi. Por eso no me gusta a mí el carnaval, porque no lo Sí. viví. Nunca viví el Claro, carnaval. depende de las zonas, a lo mejor ahí pues no. No, yo no me acuerdo de la gente. Sí, a lo mejor los chavales, pues eso, se ponían y íbamos Sí. a pedir. Iban, que yo no me acuerdo. Birrios, los Sí, iban a pedir por las casas y birrios. luego pues hacían, ¿sabes? Hacía chocolate, o sea, hacía. Pero yo esto, carnaval, no sé. Es que no lo sé.